apresentando aos seres Lágrimas de Ouro. Tu não tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tu no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tu no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tu no tienes la culpa, mi amor, la mano de jaleo. Va por la calle llorando, lágrima de oro, va por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó con Cocodrilo Super Chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suena los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón, suena la guancomba en la misma. Suena los tambores de la Suena mi pueblo, suena la razón, lágrima de oro, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, lágrima de oro.